esta nostalgia al mirarla pasar por la calle sabiendo la ajena. Van de la mano felices, me invade la rabia al mirar sus sonrisas. Sé que no pude brindarle a mi lado la dicha que ella merecía. Por ser un héroe de amor le di su libertad cuando más la quería. Nunca podré perdonarme los días que a mi lado yo la hice sufrir. Hoy quiero ser el guardián de su felicidad hasta verla feliz. Héroe de amor, por ti yo seré y mil batallas por ti ganaré hasta no verte feliz. No importa con quién, aunque de amor muera mi corazón, por ti yo seré. Por la calle sabiendo la ajena. Van de la mano felices, me invade la rabia al mirar su sonrisa. Sé que no pude brindarle a mi lado la dicha que ella merecía. Por ser un héroe de amor le di su libertad cuando más la quería. Nunca podré perdonarme los días que a mi lado yo la hice sufrir. Hoy quiero ser el guardián de su felicidad hasta verla feliz.